CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. El Senado Pablo Mieres y Adriana D'Ambrosio, que está lleno, que me miraba así con cara rara, pero no la estaba saludando. El saludo entonces también para Adriana, llenos controles técnicos. El senador Pablo Mieres del Partido Independiente fue uno de los que salió al cruce en torno al tema de la educación sobre el informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero más que sobre el informe, por cómo fue tomado ese informe por parte de las autoridades de la educación, de la enseñanza. Desde la ministra María Julia Muñoz hasta Wilson Neto, ustedes han escuchado que han salido a manifestar que ese informe no es completo, que en realidad ellos están en el tema de equidad haciendo mucho. Desde el INET se dice sí, hicieron mucho en el tema de equidad, pero en la equidad que tiene que ver con la matrícula, es decir, ingresó gente que antes no ingresaba de los sectores más pobres, pero en lo curricular, en lo educativo, no están aprendiendo, por lo tanto, no podemos decir que esa equidad se dé en el aprendizaje. Se da en el ingreso a los centros de estudio, pero no en el aprendizaje. No están aprendiendo justamente esos sectores de jóvenes que provienen de barrios más complejos a nivel socioeconómico. El senador Pablo Mieres del Partido Independiente subrayaba, entre otras cosas, que parece de locos que se cuestionen informes que hace también organismos que pertenecen al Estado por el propio Estado. Es decir, se peleen entre los propios integrantes del ámbito gubernamental Frente Amplista vinculados al área de la enseñanza porque unos defienden unas cifras y otros defienden otras. Vamos a escuchar. El colmo, ¿no? Que las autoridades educativas, primero, Neto intentó evitar que el informe saliera público. Hubo presiones que fueron conocidas por todos, lo supimos hace un mes y medio, el presidente del CODICEN intentó evitar que se hiciera público con el argumento de que estábamos en campaña, de que una cosa vergonzosa. Y ahora, cuando el informe da lo que era obvio que iba a dar, que es que el problema de, nada más ni nada menos que el problema de la equidad, que yo diría que es el corazón de los objetivos de un gobierno de izquierda, es un fracaso, opta por descalificar el informe en vez de aceptar la realidad. Y la realidad es que esto es un gran fracaso. La educación ha sido un enorme fracaso, terrible fracaso, que impacta además sobre el futuro de las nuevas generaciones, porque esta inequidad en el acceso a la educación es pronóstico de problemas de inserción laboral y profesional en el futuro. O sea, es realmente muy grave, muy preocupante. Pero lo más preocupante es que este gobierno mantiene las mismas autoridades, en el caso de educación, hace 7, 8 años que está este señor. Y el fracaso es reiterado y no pasa nada. O sea, el Frente Amplio ha bajado los brazos hace tiempo, está agotado, y por eso que nosotros seguimos sosteniendo que es fundamental un cambio de gobierno, porque si no, no vamos a poder cambiar las cosas que hay que hacer en el país. Alex Macé, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, marcaba, entre otras cosas, que ellos reconocían que más alumnos de barrios carenciados, complejos, concurrían a los centros de estudio, pero que en el informe lo que advertían claramente es que son justamente esos jóvenes los que no están aprendiendo. Por lo tanto, no se puede hablar de una universalización de la educación, en todo caso, de una universalización de la matrícula. Exacto, es así. No alcanza con que asistan. Hay una alta deserción, por otra parte, pero además los niveles de aprendizaje son diferenciales por nivel socioeconómico de una manera atroz. Es decir, los chiquilines, pero además en el nivel de enseñanza media, la deserción es brutal. Hay que recordar que enseñanza media solo egresa el 40 y pico por ciento del total de los gurises en edad de egresar. y esa cifra se eleva al 70% entre los niveles socioeconómicos más altos y baja alrededor del 20% entre los niveles socioeconómicos más bajos. Es terrible. Para decirlo más claro, de los estudiantes pobres, solo 2 de cada 10 terminan secundaria. De los estudiantes ricos, 7 de cada 10. Y eso es un impacto terrible sobre el futuro de estos gurises, y ni hablar si encima además aprenden mucho menos. Así que me parece que lo primero que tendría que hacer Neto es pedir disculpas a todos los gurises y agarrar sus cosas e irse y darle lugar a alguien que haga algo distinto de lo que viene haciendo desde hace años este señor. Señor senador Mieres pidiéndole a Neto que agarre sus cosas y se vaya, dijo en este caso el senador, a partir justamente de los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, marcando entonces su malestar sobre la reacción que el presidente de la ANEP tuvo con las mismas. Otros temas, el diputado Juan José Olaizola del Partido Nacional de la Comisión de Transporte y Obras Públicas está citando al ministro Víctor Rossi, entre otros temas vinculados al impacto que se tendrá a partir justamente de los cambios que en el puerto se vienen haciendo en varios sectores, como la pesca artesanal. El diputado Juan José Olaizola ha hecho un pedido de informes, pero además, reitero, por una serie de situaciones está convocando al ministro Víctor Rossi a la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Juan José Olaizola, diputado del Partido Nacional por Montevideo. Artículo. Sin perjuicio de eso, el gobierno ha decidido que lo financie la ANEP, ha seguido para adelante con ese proyecto, pero aquí hay otro tema que a nosotros también nos preocupa, y que es el tema de la circulación de los camiones, tanto en el área portuaria como dentro del recinto del puerto de Montevideo. Y sabemos que la ANEP todavía no tiene resuelto el tema, no tiene claro cómo va a ser el tema de la circulación de camiones, tanto en el periodo de construcción del viaducto como después de finalizado el mismo. Hay una idea de que todos los camiones que ingresan al área portuaria, incluidos los que van a ir a la terminal Cuenca del Plata, que está en el otro extremo, ingresen por el acceso norte del puerto de Montevideo, y deberían circular todos esos camiones, estamos hablando de cientos de camiones por día, por adentro del recinto del puerto de Montevideo. Nosotros hicimos un pedido de informe detallado días pasados a la ANEP para conocer en qué está ese tema, cuáles son los planes de contingencia que la ANEP está haciendo, si se ha consultado a los operadores portuarios en cuanto afecta a cada una de las operativas portuarias, las distintas operativas portuarias que se realizan en el puerto de Montevideo, cada una con sus características y peculiaridades, porque no queremos que este proyecto que se está haciendo para que pueda ingresar el tren de UPM al puerto de Montevideo, y que es necesario y el ingreso del tren al puerto de Montevideo, pero no queremos que afecte a las restantes operativas o que consagre algún tipo de solución que afecte con carácter permanente el ingreso de camiones al puerto de Montevideo. Sobre todo porque es un cambio en operativa mayúscula a partir justamente de la instalación de UPM2, ¿no? Exactamente. Ya sabemos que hay una afectación, por ejemplo, a la pesca, al sector de la pesca, que hoy está trabajando en condiciones inadecuadas en los muelles públicos del puerto de Montevideo. La ANP viene con un atraso de más de 3 años en el comienzo de las obras del puerto pesquero Capurro, problemas de gestión, problemas de atrasos. Otro tema que además está pendiente ahora es el puerto pesquero chino. Nosotros hemos convocado también al ministro Rossi a que comparezca en el Parlamento junto al ministro de Ganadería y al director de Uruguay 21 para informar de este proyecto, que en el Parlamento no tenemos información. Allí también hay otro problema, que es la posible competencias superpuestas de este puerto pesquero privado que iría en Punta Sayago y el puerto pesquero Capurro que se va a ubicar en la bahía de Montevideo. Así que todos estos aspectos motivan la preocupación de nuestro rol en el Parlamento, y queremos tener la información porque sabemos que hay operadores portuarios que están preocupados con este tema y no queremos que se dificulte la operativa del puerto de Montevideo. Hablábamos con la gente de la pesca y nos decían algunos que hasta hacen reparaciones de redes allí mismo, que necesitan un espacio importante para poder tirar la red y arreglarla, y en el lugar donde los han colocado obviamente es casi imposible. Exactamente, el sector pesquero estaba desde hace muchos años en el muelle Mántaras y tenían las instalaciones adecuadas para el funcionamiento. Hoy se les ha desplazado por las obras para UPM y bueno, son lo que siempre hablábamos, los daños colaterales que tiene esta obra, ¿verdad? Que a veces se informa los beneficios y no se ven o no se contemplan lo que pueden ser las afectaciones a distintas operativas productivas, en este caso en el puerto de Montevideo, para un sector que es importante, que viene con problemas en nuestro país y a la que no se le están dando las soluciones adecuadas para una operativa normal. Muy bien, gracias. Cambiamos de tema. El diputado Jorge Pozzi, del Frente Amplio, salió en este caso al cruce de las situaciones que está viviendo su sector político, y cuando digo su sector político hablo de todo el Frente Amplio, a partir del impacto que tiene que ver con las realidades de descubrimientos en Europa de droga que ha tenido embarque aquí en Uruguay, que ha llegado cocaína tanto a Alemania como a Francia. El diputado Jorge Pozzi indicó que esto es una situación que es compleja. Él integra justamente la comisión especial que analiza justamente lo vinculado al lavado de activos y lucha contra el narcotráfico, y manifiesta que ese impacto puede provocar daños y por lo tanto hay que resolverlo rápidamente, este tema, para que esos daños no sigan generando preocupación durante toda la campaña electoral de aquí a octubre. También Pozzi manifiesta que él cree que no va a perder el Frente Amplio, aunque sí puede perder las mayorías parlamentarias. Tiene confianza en que el Frente Amplio, dice él, a través de Daniel Martínez, logre convencer a la gente de que su programa es el mejor. Se lo preguntábamos porque además hemos dicho más de una vez que en el Frente Amplio, desde hace ya un tiempo, y se ve también con cierta desesperación de algunas listas que se están armando por las dudas de que ya no existan más cargos de confianza e ir colocando gente a nivel parlamentario. Obviamente todo no va a ingresar, porque si se tiene una votación en la cual se sale perdedor, van a ser menos los legisladores. Pero la búsqueda de armar listas, Mujica armando la suya con el MVP, la gente de Frente Libre Sereni, que Jorge Pozzi integra también, armando su propia lista. En este caso Michelini, que es el líder de Pozzi, visualizando cuál puede ser el acuerdo final con Astori dentro de la misma. Pozzi seguramente intentando ser cabeza aquí de lista Montevideo a la Cámara de Diputados. Veremos si finalmente eso lo obtiene. Por otra parte, la diputada Lustenberg generando opciones con Álvaro García, intentando que la brecha entre Vergara y Astori se cierre, cosa que decíamos hoy es bastante complejo hacerlo. Parte de la brecha es Enrique Pintado, que era senador de Asamblea Uruguay, tuvo que renunciar porque apoyó a Vergara, y Asamblea Uruguay había definido apoyar a Daniel Martínez y a partir de eso tuvo que renunciar. Son heridas que creo que van a tardar de por lo menos cicatrizar políticamente, más allá de los apuros que algunos imponen para poder formular un sector que sostenga, dice el otro lado, sobre todo porque la 1001 viene trabajando arduamente con acuerdos con Lima, el intendente de Salto, con Carolina Cose, armando una lista estilo 90, como decíamos y como se lo dijimos al propio Andrade en la conferencia de prensa, buscando que sean las caras integrantes no del Partido Comunista, sino de otros sectores, para que el Partido Comunista logre por lo menos volver a tener dos senadores como tuvo en los años 90. Jorge Pozzi habló con nosotros entonces de ambos temas, la interna y la situación vinculada a la droga que desde Uruguay ha llegado a Europa, y esto es lo que decía. Hay una estrategia que está llevando adelante Daniel, que uno respeta, que es un poco tender puentes y empezar a ver de construir un país entre todos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso va en el buen sentido, pienso que es lo que también el electorado uruguayo está esperando. Pero después va a haber las estrategias sectoriales que cada partido va a tener y que de alguna forma se van a ir tejiendo a partir de ahora. No olviden ustedes que por lo menos a juicio nuestro, ¿no? Que no quiere decir que sea lo que todo el mundo piense, el Frente Amplio tiene claramente un camino hacia donde ir. Tiene un programa, tiene un proyecto y para ahí va. Hoy la oposición política no tiene un camino único para donde ir. Y eso es una cosa que nosotros esperamos que la certeza que da eso, el pueblo uruguayo en un momento la valore. No es un parada, está en otro análisis político, pero además lo ha dicho hace pocos días el presidente Sanguinetti, el ex presidente Sanguinetti, cuando dijo la gente no da saltos al vacío, antes de octubre tenemos que tener un programa en conjunto. Bueno, nosotros hoy por hoy creo que esa certeza que le damos a la ciudadanía de que hay hay un rumbo hacia donde ir y hay un equipo que lo puede llevar adelante, es un activo que tenemos, que es un activo muy importante. Sí, el tema de Venezuela, yo a veces tiendo a pensar que ya es un tema que hartaba a la ciudadanía, ¿no? Y mirá que lo dice alguien que ustedes saben lo que nosotros pensamos en el sector político del tema de Venezuela, pues es un tema de que ya, no sé, ya me parece que seguir hablando de eso, la ciudadanía está esperando otras actitudes de nosotros con respecto al empleo, con respecto a la seguridad, con respecto a la educación, cosas en donde hemos avanzado mucho, otras que nos hemos quedado y que tenemos que de alguna forma retomar eso porque es lo que realmente importa al día a día. ¿Cuáles son las sensaciones que ustedes tienen dentro de la interna de Frente Amplio? ¿Es el momento o la elección que están más cerca de perder? ¿Perdés a mí? Sí. No, yo creo que no vamos a perder la elección. No. Yo creo que no. Pueden cambiar las mayorías y eso, pero yo creo que la elección del Frente Amplio no la pierde. Y yo creo que Daniel Martínez tiene las posibilidades y las armas para poder enfrentarse a los dos y salir airoso. Y bueno, no sé, no, la verdad que es la dicotomía que hay de si Talvio o la calle, no, la verdad que no. ¿Representan lo mismo para usted, tanto Talvio como la calle? Digo que son dos rivales a los que con los que se puede perder, pero que también se les puede ganar a los dos. Y por lo tanto, yo creo que, como yo tengo fe, creo que cuando llegue el momento todo va a coincidir. Yo creo que para Daniel es tan rival la calle como Talvio. Ayer la Dolce Vele sacó un informe sobre que Uruguay es el nuevo hub del narcotráfico en Sudamérica. ¿Cómo han dejado al país estas noticias sobre el tráfico proveniente de Europa, proveniente de Sudamérica? Y bueno, como empecé hace un rato, ojalá que no hayan estado esas noticias, pero las noticias están, es una cosa que tenemos que trabajar mucho para poder resolverla. Yo no sé si será un hub o no del narcotráfico, pero lo que notoriamente hemos tenido estos problemas de estos días que tenemos que resolverlos rápidamente porque no podemos dar esa imagen para fuera del país. ¿Ha fracasado la reforma de la aduana? ¿O esto demuestra que es un fracaso la reforma de la aduana? No sé si esto demuestra que es un fracaso de la reforma de la aduana, pero evidentemente la droga por un lado entró. Si entró por las puertas donde la aduana controla, es un desastre. Capaz que entró por otro lado, donde se ve, también hay avionetas que tiran droga. El narcotráfico es una cosa que no solamente le afecta a Uruguay controlarlo, ni siquiera Estados Unidos, al fin y al cabo, con todos los recursos que pone, puede con el narcotráfico. Y eso que pone recursos mucho más importantes que nosotros, medios técnicos mucho más importantes que nosotros. Pero notoriamente nosotros tenemos que seguir trabajando porque no le hace bien al país este tipo de hechos que como lo que ha sucedido en los últimos días. Además es bastante sintomático, ¿no? Porque son dos hechos que nos complican en el puerto y en el aeropuerto. Decíamos que mañana a las 9:30 se reúne el Senado de la República y tiene una cantidad importante de temas, las mayorías de temas fuertes en relación a la posibilidad de la discusión. Primero, por el que se establecen normas para la gestión integral de residuos. El segundo es por el que se establecen medidas para la mejora de la actividad de control y tratamiento de la diabetes y otras enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas. El tercero es porque se establecen los principios rectores y la regulación general del sistema deportivo del país. El cuarto es la discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, que tiene que ver con el tema de la minoridad, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Después tomará el quinto punto de orden del día, como decíamos, la situación a nivel portuaria, por el que se asegura un mínimo de jornales para el personal dependiente de empresas operativas, prestadoras de servicios en depósitos portuarios y extraportuarios, que nuestro compañero José Luis Vázquez, ustedes escuchaban, tenía audio respecto al Supra y a un tema que viene del 2017, de la rendición de cuentas del 2017, que se ha ido prórroga en prórroga para dar justamente esos jornales para que puedan acceder a el sistema social, tanto el de los seguros de paro como el Fondo Nacional de Salud, el FONASA, porque si no nos llegan a los jornales, bueno, esta ley les permite llegar a los jornales mínimos, comprendiendo que aquel que trabaja 5 puede llegar a más de 5 puede llegar a comprenderles 9, aquel que trabaja más de 9 llegar a 13, comprender 13, y de esa manera llegar al mínimo necesario para poder tener la cobertura social, como decíamos, tanto la seguridad social como también vinculado a la atención de salud. Y el sexto punto del orden del día son más puntos del de orden día, pero el sexto es el porque se crea el Instituto de Reforma Urbana y Hábitat como persona jurídica de derecho público no estatal. Este sexto punto del orden del día, como decíamos hoy en el informativo de la mañana, es el proyecto que el Frente Amplio contrabandió dentro del proyecto de la Unidad Popular vinculado a la vivienda popular. Es decir, votaron todos los artículos en contra y fueron votando sustitutivos que crearon este Instituto de Reforma Urbana y Hábitat como persona jurídica de derecho público no estatal. Decíamos, no sabemos, porque son temas muy también pesados los anteriores, si se va a llegar al sexto punto. Se empieza a 9:30 a.m, pero a las 2 de la tarde ya no pueden seguir porque tienen la reunión con Daniel Astori y el equipo económico por rendición de cuentas en Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Hay también una comisión 1:30 de transporte y obras públicas, pero esa se podría suspender. La que no se va a poder suspender es la de las 2 de la tarde. Pero se puede llegar a votar en la jornada de mañana, y si no, se votará el día miércoles. ¿Por qué decíamos esto? Porque en las actas de la Comisión de Vivienda, cuando todavía presidía Carola Viaga, al principio de la misma, el senador Charles Carrera, del Movimiento de Participación Popular, manifiesta que han recibido varios pedidos del movimiento Quiero Comprar Mi Casa para ser recibidos por parte de esta comisión. Y Charles Carrera propone que sea en el mes de septiembre que se los reciba. La senadora Carola Viaga dice, bueno, votemos. Se vota, y se vota que se los reciba en septiembre, cuando en realidad se puede terminar aprobando un sustitutivo que modifica todo lo que quiere venir a defender, Quiero Comprar Mi Casa, en el mes de agosto. Entonces uno se pregunta, ¿para qué los quieren recibir en septiembre? ¿Y para qué los citan en el mes de septiembre si en agosto van a liquidar el tema, enterrando justamente el proyecto que ellos vienen a defender y cambiándolo por otro? Reitero que esto fue al principio de la reunión. Todavía no sabía Carola Viaga que a renglón seguido el Frente Amplio iba a pedir que se tratara el proyecto de la Unidad Popular, pero cambiándolo absolutamente en todo, tratando en realidad un proyecto que traía el propio Frente Amplio. Eso pasó después de que se votara esto, del recibir a los vecinos de Quiero Comprar Mi Casa en septiembre. A partir de esa situación, Carola Viaga manifiesta que ella no está de acuerdo porque no conoce el proyecto, por lo tanto no puede estar definiendo si estará a favor o en contra, pero el Frente Amplio, con sus votos, que son 3 en esa comisión, Charles Carrera, Patricia Ayala y Rafael Michelini, definen que hay que tratarlo sí o sí. Por lo que Carola Viaga se baja de la presidencia de la comisión y se va de la comisión. Y manifiesta ella que ni ella ni el senador Cardoso iban a votar. Nosotros no vamos a votar, dijo ella, en plural. No lo nombra Cardoso, pero habla en plural. Y finalmente se retira. Y asume la presidencia Patricia Ayala. Al principio de la discusión, Charles Carrera, en las actas parlamentarias, manifiesta que para que José Carlos Cardoso, que al parecer se queda en la reunión, pueda seguir el debate, se lean artículos por artículos para que se vaya votando artículo por artículo. Renglón abajo del acta dice discusión, es decir, que se pusieron a discutir. No dice que es, obviamente en las actas cuando hay discusión no se dice lo que se discute, solo se pone la palabra discusión. Y tras esa discusión, Patricia Ayala manifiesta que se va a tratar artículo por artículo, pero sin leer lo que significa cada artículo. Es decir, no se va a dar lectura a los artículos. Y ahí comienza a votarse los artículos que venían de la Cámara de Representantes del proyecto original de la Unidad Popular, de la Vivienda Popular, 0-4, por lo tanto nadie votaba ese artículo, y votar los sustitutivos 4-4. Y allí votaban los 3 del Frente Amplio más José Carlos Cardoso. Salvo en el último, que es que el miembro informante sea Charles Carreras, que además es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que recibe a Astori, Charles Carreras. En ese último proceso que tiene la discusión, que es el de nombrar a Charles Carreras como el miembro informante, ahí sí se vota 3-4. Por lo tanto, se ve que ahí Cardoso no votó. ¿Cuál es el problema? Que la senadora, en este caso Carola Viaga, dijo que se habían aprovechado la situación que sobrelleva el senador José Carlos Cardoso. Esto lo hizo en declaraciones a La Diaria. Y en esa misma nota de prensa de La Diaria se indica que se lo consultó al senador José Carlos Cardoso, y el senador José Carlos Cardoso del Partido Nacional dice no recordar haber votado ni el proyecto de la Unidad Popular ni el proyecto de Frente Amplio. Pero en las actas aparece como que votó, por lo tanto no lo recordará, pero votó. A eso se refiere, en este caso, Cara Laviaga, de que el Frente Amplio se aprovechó del estado de salud del senador José Carlos Cardoso. Es un tema que obviamente tal vez genere algún debate mañana si finalmente en el Senado se trata el tema. No sabemos si va a estar presente Cardoso o va a estar Sarabia, su suplente, en la reunión del Pleno, pero de esa manera se terminó discutiendo y aprobando este proyecto de esta creación de este instituto, que reitero, está en el sexto punto del orden del día de mañana, en el mes de agosto, cuando en septiembre la comisión, a pedido de Frente Amplio, estaría recibiendo recién a los vecinos de Quiero Comprar Mi Casa. ¿Para qué recibirlos en septiembre, reitero, si en el mes de agosto ya liquidan el proyecto que ellos vienen a defender y sacan un sustitutivo? Hoy escuchaban a Pozzi hablando del tema vinculado a lo que ha sido esta situación en el, tanto en el aeropuerto como en el aeropuerto, con droga que se introdujo tanto en Carrasco como en el puerto de Montevideo y que llegó a Alemania y a Francia, o a la frontera franco-suiza, como le gusta decir a Ballardi. El diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, que integra también esta comisión de lucha contra el lavado de activos y contra el narcotráfico, indicó que sin corrupción, sin hechos de corrupción, sin corromper a nadie, es imposible que toda esta operativa se haya llevado adelante. No puede ser que ningún organismo público o ningún funcionario público haya visto nada, dijo el diputado Germán Cardoso, diputado colorado de Maldonado. Absoluto, creo que la situación es muy preocupante desde todo punto de vista. Primero porque muestra las claras niveles absolutamente insatisfactorios en lo que son los controles del Estado, en lo que es nada más ni nada menos que el tránsito de mercancías de todo tipo, estas ilegales, pero de todo tipo, porque así como suceden y se detectan hoy estos casos, ¿cuántos otros habrán? Creo que deja al Uruguay en una situación avergonzante. Hoy los principales portales de Alemania, de Francia, están diciendo que Uruguay se ha convertido en un eje mundial de distribución del narcotráfico, que el narcotráfico de los países latinoamericanos que producen las drogas vienen al Uruguay y desde aquí se distribuye hacia Europa. Y esto se enmarca dentro de lo que es el gran caos de gestión a nivel del Estado en general. Es decir, los países de Europa también, no solamente Estados Unidos, que el gobierno se enoja, que le advierte a sus conciudadanos los problemas de seguridad pública que Uruguay tiene. Ha sacado reportes y advertencias España, Francia, el Reino Unido, Austria, Australia. Y creo que son todas cosas que nos dejan en una situación de gran desventaja y, por sobre todas las cosas, le genera un daño en la imagen del país, y esto repercute en la economía directamente, en lo que es la afectación del turismo y los visitantes. Hoy está claro de que hay que hacer una reorganización del Estado en su conjunto, de las aduanas, del Ministerio del Interior, de los controles de la aduana, del Ministerio de Defensa, y enmarcar todo en lo que tiene que ser una gran reforma del Estado. Yo creo que acá lo más elemental de las respuestas que hubieron, te digo que son insatisfactorias, porque nadie sabe, toda pregunta es competencia del otro y no del jerarca que se le está haciendo. Y acá el uruguayo común y corriente se pregunta, ¿pero cómo salen 603 kilogramos de droga en paquetes, en bolsos, en valijas por el aeropuerto de Carrasco, hoy que vemos todas series de televisión, de Netflix, de cómo pasa en cualquier lugar del mundo este tipo de cosas, y nadie vio nada? No hay un solo responsable, nadie se enteró. Creo que está claro que hay una permeada corrupción a nivel de mandos medios. Yo no puedo determinar quiénes son, pero lo que sí está claro que acá, digo el ejemplo del aeropuerto como también el del puerto, esto no puede haber pasado sin que ningún funcionario público haya sido cómplice, sin que nadie haya podido haber visto nada, porque es imposible pasar por reparticiones del Estado donde hay tanta gente y funcionarios de diferentes dependencias estos bultos sin que nadie haya podido advertir absolutamente nada. Los anuncios de mejoras que se han, por lo menos Ferreri salió y dijo que se va a comprar un escáner, que habrá mejor cruzamiento de datos entre los organismos, un mejor análisis de riesgo, ¿eso basta o no? A ver, me parece que son anuncios para calmar la tribuna. Acá hay que hacer una reforma muchísimo más profunda que comprar un simple escáner. Acá hay que actuar con contundencia, investigar, jugar, ir a una reforma profunda de todo el sistema del Estado para volver a ser, como dice el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, un pequeño gran país modelo, que el Uruguay lo fue en su momento, y hoy creo que a los ojos del mundo una y otra vez estamos quedando en una situación avergonzante. Esperemos que la base empírica para la crítica no sea mirar series por Netflix. Digo, tiene que ver, me parece, con alguna situación más compleja y en donde obviamente hay otros países que con otras situaciones y otros planteos han resuelto puntualmente algunos hechos. Es verdad que, como se dice, porque el Frente Amplio manifiesta rápidamente que hay países con mayor cantidad de personal y equipamiento técnico y tecnología más avanzada y países más desarrollados con este caso con mayor cantidad de dinero, que tampoco han podido parar ese flujo. Pero lo concreto es intentar, de alguna manera, que estas situaciones no se sigan dando. Es demasiado lo que ha pasado en relación a la cantidad de kilos de cocaína que han salido de puertos y aeropuertos de nuestro país o que se han hallado aquí en la zona balnearia. Que habla claramente de que se está trayendo mucha droga hacia Uruguay para sacarla hacia Europa. Eso es claramente, y bueno, por allí pasan algunas medidas que José Luis adelantaba el día viernes de mañana y que tiene que ver sobre todo con el control carretero, porque ellos la idea que tienen es que están ingresando no vía aérea, como lo señalaba Pozzi, sino que seguramente a través de camiones. El diputado Óscar Viera del Partido Nacional, hablando de temas de seguridad, se quejó por la falta de seguridad y de policías en la zona oeste del departamento de 33. Óscar Viera dice que se reunió con el jefe de policía de 33 y no le dio ningún tipo de tranquilidad, porque dijo que se desprotegían esos lugares, estamos hablando de zonas como Valentines y Cerro Chato, porque se atendían zonas donde el crimen era mayor. Pero Óscar Viera dice que muchas veces hay que recorrer 50 kilómetros en esos lugares para hacer una denuncia, y que la gente ha optado, si el robo no es muy grande, en directamente no hacer la denuncia para no hacerse los 50 kilómetros a fin de denunciar. Por lo tanto, a veces los números no dicen la verdad sobre la cantidad de delitos que se cometen en un lugar o en el otro. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional por 33, Óscar Viera. Interior más profundo del mismo, nos encontramos con una inquietud de una población muy vulnerable, que habita en los centros poblados pequeños de las zonas rurales, como los pueblos de Valentines, El Oro, María Albina y Pasano, donde ya no cuentan con más funcionarios policiales, no tienen más el policía amigo, el de cercanía que vivía allí, no tienen más a ese policía conocido o confiable al cual le podían comunicar sus supuestas irregularidades, hacer denuncias, sellar guías de propiedad y tránsito, de haciendas, etc. Ante un acto o hecho delictivo tienen que realizar la denuncia vía telefónica, ya que para poder acudir a la seccional policial más próxima tienen que recorrer hasta 50 kilómetros. Hace ya unos días nos reunimos con el jefe de policía 33, comisario mayor, señor Víctor Sánchez, donde nos informó sobre todas las consultas que le realizamos, las cuales paso a exponer. En cuanto a las dependencias policiales cerradas, nos manifestó que va a quedar así porque no amerita tener más policías allí, ya que los habitantes pueden comunicarse con facilidad a distancia y que los efectivos policiales ya están distribuidos en todo el departamento, y que la zona oeste del departamento recibe muy pocas denuncias, y que la mayoría son realizadas en la capital y por lo tanto es donde tiene que estar la mayoría de la policía. Es muy claro por qué la mayor parte de las denuncias son realizadas en la capital. Ello se debe a que quien radica una denuncia le queda más cómodo al que está viviendo en la capital, porque está la fiscalía, está el juzgado en la misma capital. Ya que está allí al lado, es lo más fácil. Y la zona oeste, que es Valentines, Cerro Chato, Santa Clara y sus zonas rurales, que están entre 100 y 130 kilómetros de la capital, que es donde está la fiscalía, reiteramos. Señora Presidenta, lo que está sucediendo es que los vecinos prefieren soportar parte de los delitos, los no graves, porque de lo contrario saben que tienen que viajar a la capital. Sabiendo que las frecuencias de locomoción son muy escasas y demoran varias horas de viaje, sumado a que también es complejo coordinar el transporte para poder regresar. Ahí estaba, entonces la queja, obviamente decían, sí, en la zona oeste no hay denuncia porque la gente no denuncia, porque si tiene que ir a denunciar tiene que ir a la capital, y la denuncia está en la capital porque la denuncia se puede hacer solo en la capital. Es lo que le transmitía este diputado al jefe de policía de 33, pero por ahora sin recursos, y dicen que muchas comisarías además con poco personal. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.